Ingobernable es un recorrido por la Cataluña anarquista del siglo XXI. Es un documental realizado por Gonzalo Mateos que intenta acercarse a la realidad del movimiento anarquista o antiautoritario en Cataluña. Un documental que aborda la conflictividad social ocurrida en los últimos años, huelgas generales, bloqueo al Parlament, el movimiento de los indignadas, los procesos de autoorganización en barrios y centros de trabajo o la revuelta de Cambies. La respuesta del Estado a la lucha se ha centrado en la represión y el endurecimiento penal, como demuestran la aprobación de la ley Mordaza o la aplicación de la ley antiterrorista hacia el anarquismo en diferentes casos y en la denominada Operación Pandora. En la semana del 8 al 14 de febrero, el documental se presenta en diferentes partes del norte peninsular, siendo Iruña, Beasain y Bilbo las citas en Euskal Herria. Hablamos con Gonzalo del documental Ingobernables y la gira de presentación. Piensa fríamente cuando tengas que actuar. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Gracias, Gonzalo, por estar al otro lado del teléfono. Hoy empiezas la gira por el norte de la península con el documental Ingobernables, un recorrido por la Cataluña anarquista del siglo XXI. Creo que te cogemos en Zaragoza, ¿puede ser? Sí, bueno, ahora estamos justo en Zaragoza, en la proyección. Uh-huh. Y bueno, pues cuéntanos, ¿cuándo y cómo surge la idea de elaborar este documental? Pues la idea es, o sea, surge como hace 3 años o así. Bueno, yo pertenezco al movimiento anarquista y bueno, como que entre varias gente hablábamos así un poco que bueno, pues que el formato audiovisual era un formato que no se estaba usando mucho dentro del anarquismo para transmitir las ideas, y a raíz de ahí pues surge la idea de hacer un documental, y por otro lado también que reflejara un poco los debates que habían tenido los colectivos anarquistas durante los últimos años, porque también veíamos que era una dinámica típica, que los colectivos anarquistas se creaban y se cerraban con la misma gente, y al cabo de unos años se volvían a crear nuevos colectivos que siempre tenían los mismos debates. Entonces esto era una manera de que, bueno, de que quedaran plasmados ahí pues algunas cosas o algunas conclusiones o puntos de vista del momento, pues para que pudieran servir para seguir en la lucha. Uh-huh. Un documental de 90-95 minutos de duración. Sí. En formato entrevistas con imágenes de archivo de estos últimos 6-7 años, ¿no? Lo ocurrido sí. En Barcelona y Cataluña, y como has comentado, ¿no? Pues participa mucha gente, militantes de asambleas libertarias de barrio, gente de CNT, el tema de Cambies, rodea el Congreso, un poco sobre estos temas candentes estos últimos años en Cataluña, ¿no? Sí. Uh-huh. Prácticamente el documental, bueno, como que iba a durar una hora o así, justo cuando ya estaba acabo de editar, pasó la primera Operación Pandora y bueno, pues decidimos un poco, o sea, alargarlo porque nos parecía que sacar el documental de actualidad del movimiento anarquista y justo no sacar esa parte, pues bueno, merecía la pena un poco que apareciera. Uh-huh. Y esta pregunta, la siguiente pregunta igual va un poco relacionado con lo que me has comentado antes, ¿no? De intentar sacar el movimiento libertario fuera de su círculo, ¿no? Más relacionado con la sociedad o los movimientos sociales actuales, ¿no? Siempre nos hemos documentado pues eso, movimiento libertario del siglo XIX, la Revolución Social del 36, Maquis, Transacción Española, incluso, pero ahora le habéis querido dar esa importancia, ¿no? En el siglo XXI, cuando llevamos pocos años, habéis visto una importancia de sacar a la luz los temas ocurridos a partir del año 2000. Sí, más que nada, yo era un documental así pensado sobre todo, pues bueno, pues que porque, bueno, así experiencia colectiva, ¿sabes? Porque el documental, ¿sabes? A pesar de haberlo realizado yo, se basa en los debates que ha tenido el movimiento libertario, en conversaciones con compañeras anarquistas, y bueno, pues como que se veía que muchas veces el movimiento anarquista para el resto de gente de los movimientos sociales era el gran desconocido, y que muchas veces, pues, teníamos como miedo a decir la nuestra, y bueno, y desde otros movimientos sociales, igual los anarquistas eran percibidos como, bueno, como los tocanarices, los que siempre uh-huh. están en contra de todo, y bueno, el documental también busca salir de este estigma, ¿no?, y mostrar, bueno, pues qué planteamientos teóricos y prácticos tenemos, y bueno, también está muy en la dinámica de los últimos años en Barcelona, de una parte del movimiento anarquista, que ha optado por crear asambleas libertarias o anarquistas en los barrios, y bueno, y visibilizar la presencia anarquista en los barrios y un trabajo político así de cara a la gente. ¿Ha tenido quizás el movimiento libertario en Cataluña incidencia, o ha sabido conectar con el fenómeno del 11M que no ha podido ocurrir en otras ciudades igual del Estado español? Yo creo que, o sea, que sí que ha conectado a raíz del 15M, o sea, se crearon bastantes asambleas libertarias, se captó mucha gente y eso, pero ahora actualmente sí que es verdad que los movimientos sociales en Cataluña, ¿no?, al igual que el resto del Estado español, bueno, pues están un poco, pues no tienen la efervescencia que tenían después uh-huh. del 15M, sí. Mucha gente igual sí que ha optado por las instituciones, y bueno, y es ahí un poco donde pienso yo que tenemos que incidir, que más que caer pues igual en la crítica fácil a la gente que opta por las instituciones, es crear realmente la alternativa a la vía institucional, porque bueno, como se ha visto en Grecia y como ya estamos viendo en diferentes políticas con el tema de Ada Colau y el tema de los manteros, el tema ahora de los titiriteros, la vía institucional uh-huh. tiene unos límites enormes y fracasa, que desde dentro no se puede cambiar nada. Y es eso, es donde nosotros tenemos que preocuparnos de romper la cabeza de crear la otra vía. Uh-huh. Y el documental comienza en sus principios con declaraciones del exalcalde de Barcelona, Xavier Frías, hablando una vez más de movimientos violentos, antisistemas, y vinculando en sus palabras el neoanarquismo con la violencia, ¿no? ¿Se puede hablar de un movimiento violento dentro del anarquismo, como dice el señor exalcalde? O sea, yo creo que, claro, que esto sí que aparece bastante en el documental, ¿no? O sea, la doble moral que tienen determinados políticos o determinadas personas, ¿no? Que no dudan en calificar, pues, violento cuando se ataca un banco, cuando una manifestación es conflictiva, cuando se hacen determinadas acciones, y en cambio, bueno, la explotación diaria que sufrimos o la violencia institucional que está día a día y que padecemos, eso no es violencia. Entonces el documental viene, ¿no?, a decir eso, ¿sabes? Pues que el anarquismo, ¿sabes?, y otro tipo de movimientos sociales que pretenden plantar cara a una violencia institucional están legitimados para usar determinadas prácticas que dentro siempre de una ética, ¿no? Y yo no puedo decir que romper los cristales de un banco sea violento cuando ese mismo banco está desahuciando, está precarizando, está especulando y arruinando la vida a 1000 personas. Entonces, que cuando hablamos de violencia es interesante eso, ver de dónde viene uh-huh. el mayor grado de violencia, que para mí es de un sistema político, el Estado, y de un sistema económico, que es el capitalismo. Uh-huh. Y un poco la estrategia del Estado, ¿no?, que comentabas antes, de siempre vincular el movimiento anarquista con la violencia, y de ver que son siempre los bichos raros los que dicen no a todo, y como tú dices, uh-huh. ¿no?, con este documental sacando la cara de las personas militantes que participan en diversos colectivos, digamos, en el rico movimiento libertario, que bueno, que tiene muchas ramas y se intenta buscar puntos en común dentro del propio movimiento, ¿no? Sí, era eso también la idea, ¿no? Pues lo que decía antes, que generalmente nos cuesta bastante dar la cara, y bueno, yo creo que era necesario y sigue siendo necesario, ¿no? Pues, o sabernos como agentes políticos y decir nuestras cosas sin tapujos en la boca, ¿sabes? Igual que quien defiende este sistema realmente lo está defendiendo con toda la miseria que está gestionando y salen abiertamente diciendo que hay que defender la Constitución, que hay que defender el orden, que hay que defender esto. O sea, nosotros que en realidad luchamos por un sistema social más justo, ¿por qué nos vamos a tener que esconder? Uh-huh. Y comentabas antes, bueno, los debates que se están dando también con los nuevos partidos políticos que están ahora presentes, sobre todo en Cataluña, pero también se está dando una apuesta fuerte por un Estado independiente, el Estado español, también por el tema del derecho a decidir. ¿Cómo lo se ve desde el movimiento libertario en Cataluña, pues, estos temas? Claro, este es un tema complejo, porque en el documental también aparece, pero bueno, dentro del movimiento anarquista pues no hay una postura única. De hecho, hay posturas muy diversas y contradictorias. Pues hay la gente que, bueno, que ve el nacionalismo como, bueno, como que el anarquismo tiene que ser contrario a cualquier idea nacional. Luego está otra tendencia, pues que ve bien la independencia de Cataluña, aunque está en contra de formar un nuevo Estado, pero ve el proceso independentista como, bueno, como un, como algo que pueda haber una brecha y donde los movimientos sociales pueden incidir más. Y luego está otra gente que ni siquiera entra al debate. Y hemos tenido las operaciones Piñata, Pandora, y habéis tenido detenciones anteriormente en Sabadell, se están dando también el resto del Estado, pero Cataluña quizás ha sido el punto principal de represión del Estado, ¿no? Quizás tiene el miedo a esa fuerza que parece que hay en Cataluña, esa nueva organización de los movimientos libertarios y antiautoritarios. Bueno, yo creo que aquí tiene bastante responsabilidad, bueno, sobre todo después del 15M y la huelga el 29M, las políticas de Félix Puig, conseller de Interior, que ha llevado una política, bueno, de persecución de los movimientos sociales, y yo creo que es aquí donde se empieza a tejer, ¿no?, en las comisarías de los Mossos de Escuadra de Sabadell y en la Brigada de Información, pues todo lo que ha sido la represión al anarquismo, las operaciones Pandora, Piñatas y todo este intento de vincular el anarquismo con una organización terrorista ficticia que, bueno, que se la han sacado de la manga y donde la mayoría de pruebas son pruebas ideológicas de gente del entorno anarquista. O sea, digamos que la represión parte más del gobierno de la Generalitat que de una audiencia nacional o española. Sí, en este caso creo que, por ejemplo, que las dos operaciones Pandora vienen directamente de investigaciones de los Mossos de Escuadra y la operación Piñata viene de la Policía Nacional. Pero sí, o sea, los Mossos de Escuadra han llevado adelante las investigaciones y por lo que consta y parece y se ha visto en, bueno, diferentes, lo que dicen los abogados, los Mossos de Escuadra han tenido un papel bastante importante, o sea, no, a diferencia de lo que se pretendía ver, o sea, se pretendía que se viera en determinadas ocasiones, que se decía como que la represión venía de Madrid, de la Audiencia Nacional, ¿no? Sí. Y bueno, pues se demostró que en estos casos era realmente quien tenía un interés, era los Mossos de Escuadra y, bueno, y la Generalitat. Bueno, pues nos comentabas que estabas en Zaragoza. ¿Dónde habéis presentado el documental anteriormente, antes de empezar esta gira por el norte? Pues claro, anteriormente, o sea, se ha presentado bastante por Cataluña, luego hemos estado por Murcia, Alicante, Granada, Motril, luego también este verano, bueno, estuvimos en, se ha traducido a varios idiomas, estuvimos por Grecia, por Atenas, Tesalónica, en Turquía, en Estambul también, y luego está, bueno, se está proyectando en bastantes sitios, que yo lo he mandado por WeTransfer y creo que se pasó también en San Cristóbal de las Casas, en México, en Londres, en Italia, o sea que está ahí bastante interés, ¿no?, entre la gente, en el movimiento anarquista. Claro, por ejemplo, has hablado de Estambul, de Grecia. Quizás Grecia sea un referente del movimiento anarquista por esta zona. ¿Cómo han visto el documental por allí? ¿Cómo han visto el movimiento? Bueno, pues están bastante interesados en el tema de la organización, en cómo se tenía que organizar el anarquismo. Y bueno, nosotros cuando estuvimos por ahí, justo era una época así un poco rara, porque era, bueno, la época de que Syriza había aceptado finalmente el rescate, y bueno, pues ahí sí que pudimos ver, ¿sabes?, cómo la mayoría del movimiento anarquista, pues, y los movimientos sociales, bueno, pues decían la capacidad de desmovilización que tiene un gobierno de izquierda un poco radical como puede ser Syriza, ¿sabes? Y eso nos puede servir de ejemplo también aquí en las ciudades donde están gobernando un poco los gobiernos del cambio, que se han autodenominado, o bueno, una posible llegada de Podemos al poder, que realmente son partidos y que tienen una capacidad de absorber la calle brutal, y es ahí donde tenemos que estar un poco incidiendo y dando la nuestra y creando alternativas a eso. Sí, digamos también, como gobierno del cambio, alternativa que se puedan llamar, también ejercen un poco la labor de desmovilización social en las calles, ¿no? Desde la presentación de Podemos a las europeas parece que ha habido, digamos, un bajón general de movilizaciones. es eso, o sea, que sí que es verdad, pues, que mucha gente ha optado, pues, por las instituciones, ¿no? Sobre todo, no ver como el 15M, que era un movimiento que era nadie nos representa, o sea, pasa a ser un movimiento donde una parte de él se siente representado por algunos partidos políticos. O sea, si es ahí, bueno, donde el anarquismo, aparte de criticar esto, tiene que generar una alternativa. Muy bien, Gonzalo. Pues, ¿dónde se puede ver el documental durante esta semana? ¿Vais a estar por aquí, por Euskal Herria? Sí, vamos a estar por Beasain, uh-huh, por Iruña, en Bilbao, en el local de la CNT, en Oviedo y en La Coruña. Y hasta La Coruña vais, ¿no? En Beasain, concretamente, lo que nos queda más cerca por aquí, en el Gasteche de Beasain, tengo apuntado este jueves 11. Sí, uh-huh, en Bilbao, en el local de la CNT, y en Iruña, en el Gasteche de Iruña. Uh-huh. Vale, y bueno, tenéis el documental a la venta también, copias físicas, pero también sí, se puede encontrar por internet para quien lo quiera visualizar. Sí, ¿no? También está por internet una versión, así que tiene algún fallillo, pero que en cuanto podamos ya lo cambiaremos. Vale, y la referencia, la página web donde tenéis información y la documentación es la de ingobernablesdocumental.wordpress.com, ¿no? Sí, uh-huh, exacto. Vale, pues de acuerdo, tendréis copias para vender allá por donde sí, lo presentéis. Allí estamos, uh-huh, con la distribuidora Logofobia también, que lleva sus libros y su material. Cuéntanos un poco de Logofobia, que es una distribuidora vuestra, de vuestro sí, colectivo. Sí, Logofobia, pues bueno, es una distribuidora. Mira, sí, aquí tengo al compañero, uh-huh, Logofobia, y si quieres te lo paso. Venga. Venga. Sí, hola. Hola, buenas. Pues ha mentado, bueno, Gonzalo, Logofobia, la distribuidora Logofobia, y era un poco, pues, ¿en qué consistió esta distribuidora? ¿Qué ámbito? Bueno, pues, primero decir que ahora mismo estamos en el año en el que cumplimos 20 años ya funcionando, y un poco lo que hacemos es distribuir, digamos, ese material que es imposible de encontrar en cualquier librería, pues darle difusión. Uh-huh. 20 años, ¿eh? Desde el 96. Uh-huh. Vale, y comentaba Gonzalo, tendréis el documental de Ingobernables también a la venta, a un precio... Sí, lo tendré en toda la gira, lo tendremos a la venta, uh-huh, para que cualquier persona que lo quiera tener, pues lo pueda obtener, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé si Gonzalo ha dicho que el beneficio que se saca de este documental va destinado a casos represivos. Uh-huh. De acuerdo. Vale, pues nada, agradeceros que este ratito por teléfono. No sé si queréis añadir algo para acabar, tanto tú como Gonzalo. Bueno, convidar a la gente a que asista a las proyecciones, ¿no? Y no sé si ya Gonzalo ha dicho que mañana estamos en el Gasteche de Iruña. Iruña, eso es. Luego Beasain el jueves. Sí, el jueves estamos en el Gasteche de Beasain. Uh-huh. El viernes estamos en el local de la CNT de Bilbao. El domingo estamos en el local Cambalache de Oviedo, y al día siguiente, lunes, acabamos ya esta gira en el Ateneo Libertario Soseta Río de La Coruña. En La Coruña, perfecto. Mm. Vale, pues todas nada. Las charlas sí. son a las todas las presentaciones, perdón, son a las 7 de la tarde. Mm. Vale, pues que valga esta gira para crear ese debate y ese conocimiento de actual del movimiento libertario, con vuestro documental, el que surge en Cataluña, pero bueno, las visitas que llevéis, pues, en las diferentes partes, pues, la correlación de fuerzas y de interés por estos temas. Bueno, pues sí, también nos sirve a nosotros el hacer estas presentaciones en los diferentes puntos, nos sirve para saber cómo está de salud el movimiento anarquista, pues son los diferentes puntos donde vamos a ir. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí, y nada, desearos suerte y que todo vaya lo mejor posible. Vale, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Seremos ingobernables. Ingobernables.